This is another classic. Ponte mi ahí, como a mí me gusta. No te ajori, deja que la nota suba. Yo estoy esperando, mamá, que te luzca. Un poquito para darte lo que tú buscas. Ponte mi ahí. Ponte mi ahí. Ya sé lo que te gusta. Ponte mi ahí. Ponte mi ahí. Yo tengo lo que tú buscas. Ponte mi ahí. Ponte mi ahí. Ya sé lo que te gusta. Ponte mi ahí. Ponte mi ahí. Así que ponte pa' romperte el bumper. Te estás dura sin ir al gym ni darle al dumbbell. Quiero saber lo que tu cara, nena, puede esconder. Que tú pa' mí sí que eres under. Así que ponte. Está muy dura, eso yo lo sé. Y pa' durar pues me compré una Percocet. Así que ponte como ven, ponte al revés. Como a ti te gusta, yo no sé. Está muy dura, eso yo lo sé. Es que tengo hambre y de ti tengo sed. Así que ponteme ahí. Ponteme ahí. Yo sé lo que te gusta. Ponteme ahí. Ponteme ahí. Yo tengo lo que tú buscas. Está muy dura, eso yo lo sé. Y pa' durar pues me compré una Percocet. Así que ponte como ven.